Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Yo siempre comí peguamar y siempre bancaba las peguamar hasta que me di cuenta que era por pobre, porque cuando tuve plata pude comprar las Lay's y están zarpadas, así que no sé cuál elegir. Bien, bien, muy no, bien. La no, disyuntiva no del lumpen asalariado. Julia, mira, voy a plantear la polémica porque la semana pasada nos dejaste bastante manija con que ahora venía el sexo parte 2 y parecía que como lo más interesante, y me vengo a enterar que vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué es este coitus interruptus que nos hiciste, Julia Pais? Blanquealo al aire. Pajaron a toda la semana. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a tener que extenderlo una semana más. Bueno, yo bueno. Yo les prometí, primero, punto número uno, no es tan fácil de armar, es una columna que tiene unas cositas en el medio, pero bien, además, más el viernes tuve una muy buena noticia. Ajá. Y la quería compartir con ustedes. Y felicitaciones, la primera felicitaciones. Que la tuviera hoy. Felicitaciones, Juli. Felicitaciones, Juli. Muchas gracias, pusimos en práctica la columna gratamente. Ay, pero qué lindo. Una muy buena noticia que se dio, pero no solo para felicitaciones, nosotros. Julia, felicitaciones. Uy, no le van a dejar hacer la columna. ¿Hasta que Quintanilla lo deje, seguimos. Sino para toda Mar del Plata, porque hay dos nuevas trabajadoras sociales en nuestra ciudad que no han elegido cualquier tema para recibirse. Vieron que la gente se sigue recibiendo en pandemia. Mira. Y se hacen unos Zoom hermosos para hacer la defensa de tesis. Y bueno, hay dos personas que han elegido la defensa de su tesis con una temática muy particular, y es la primera vez en toda la historia de la carrera de trabajo social que eligen esta temática. ¿Y cuál es? Por eso la que es? Traer hoy a Mundillo Feminista, interrupción legal del embarazo. Así que estamos en línea con Maca Gavilán y Agustina Castellanos, a quienes saludamos. Y bueno, les agradecemos por esta comunicación. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar. Felicítelas a ellas, ahora sí. Felicidades. Claro, felicidades ahora sí a ustedes, de verdad. ¿Qué hace, Betty? Para un poco. Felicidades a ustedes que se han recibido. Con esta tesis, ¿qué onda? ¿Nos van a contar un poco cómo fue? ¿De qué va? Sí, fue una tesis que pensamos mucho, investigamos mucho, tuvimos un año investigando. Se planteó en el 2018, fue nuestra tesis de grado para la licenciatura en trabajo social. Y bueno, yo particularmente la investigación surge porque hice la práctica preprofesional en el Hospital Materno Infantil, y bueno, desde el área, cuando roté por el área de obstetricia, vi que, bueno, me di cuenta que había una movida bastante importante en lo que era el trabajo social en la interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, se lo comenté a Maca y ahí empezamos a abordarlo. ¿Se circunscribe a la ciudad de Mar del Plata? Sí, al Partido General Pueyrredón esta investigación. Bien. Y en realidad hace foco en lo que serían los centros de atención primaria de la salud. No abordamos todos, sino el primer nivel de atención primaria. Una duda que me parece que viene al tema también para entender un poco a nivel social, digamos, cómo está instalado esta cuestión, es ¿qué pasa con una institución cuando se plantea esta tesis, digamos, que es totalmente novata? Digo, ¿qué pasa cuando la profesora o el profesor, digamos, recibe que van a hacer la tesitura sobre esto, sobre interrupción voluntaria del embarazo? ¿Hay algún eco o se toma como cualquier otro tema? No, por ahí tuvimos muy buena recepción en relación a la temática. Nos habíamos comunicado con varias profesoras y comenzamos ahí como a buscar también, bueno, esto de la directora de tesis, codirectora, y la verdad que tuvimos muy buena recepción por esto que planteaba Juli, porque no habían investigaciones previas en relación al trabajo social y a la interrupción legal del embarazo. De hecho, bueno, nos costó un poco rastrear información en específico sobre nuestra profesión. Así que estuvo muy buena, la verdad, la investigación. No sé si recuerdan, chiques, que yo hace un tiempo les comenté aquí en la columna que había un protocolo que estaba aprobado hacía ya algunos años y que no sabíamos bien si se instalaba, digamos, si se producía, si se hacía valer en nuestra ciudad, en nuestro centro de salud. Chicas, ¿cómo vieron esta situación justamente de la ILE aplicada en nuestros CAPS? No, súper positivo todo. En realidad, el protocolo está desde el año 2010 y, bueno, podríamos decir que es muy reciente en la utilización de este protocolo, no solamente en los centros de atención primaria, sino en todo el ámbito de la salud pública. Y, bueno, la verdad que nos sorprendió gratamente. la utilización y la implementación de esto. Sí, de hecho, nosotras cuando comenzamos con la investigación, para las trabajadoras sociales, que nosotras entrevistamos particularmente a estas profesionales, era también todo un tema novedoso porque ellas habían empezado a trabajar hacía no muchos años, por toda la cuestión del tema, ¿no? O sea, sabemos que la lucha feminista por el aborto legal, seguro y gratuito data de hace muchos años atrás, no es algo reciente, pero sí su visualización, la visibilización que tomó el tema en los últimos años, particularmente a partir del 2018, por ahí fue como el gran hito, ¿no? De esto de ver los pañuelos verdes en la calle, la visual, todo, ¿no? O sea, la temática se instaló en nuestras vidas cotidianas, en nuestros ámbitos laborales y en general. Así que sí, y de hecho cuando nosotros empezamos con la investigación eran 11 centros de atención primaria de la salud los que estaban realizando, los que estaban trabajando la interrupción legal del embarazo, y hoy si nosotras nos volvemos a fijar en el recursero que figura en la red de profesionales por el derecho a decidir, ya son 14 los centros de atención primaria de la salud, es decir que se siguen sumando cada vez más centros de atención primaria, ya los dos hospitales, tanto el materno infantil como el IGA, ambos también figuran en este listado, y tenemos 32 centros en Mar del Plata, bueno, en el Partido General Pueyrredón, también contando a Batán, son 32, y 14 ya están trabajando la interrupción legal, es decir que ya es casi la mitad, es un montón en ese sentido. Estamos conversando con Agustina Castellanos y Macarena Gavilán. Ellas hicieron su tesis de grado para recibirse de trabajadoras sociales sobre la ILE y cómo se practica en los CAPS de Mar del Plata. Recién hacías referencia a que hay 32 en la ciudad y solo 14 tienen un equipo conformado para quienes quieran hacer consultas sobre la interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasa en aquellos centros donde no está conformado un equipo? ¿Hay una derivación? ¿O cómo se maneja? ¿Querés responder vos? Más sobre. Complejo. No, mismo en la tesis, nosotras en la finalización y en las consideraciones finales, como que medio invitamos también a estos profesionales a repensar la interrupción legal del embarazo como un abordaje que se tiene que dar desde el ámbito público de la salud, y que, bueno, ya es hora de despertarse, de abrir los ojos y seguir en la línea en la que vienen viniendo y que esta marea verde va. Pero más allá de todo esto, de que nosotras por ahí claramente tenemos un sentido partidario de todo esto, creemos en el aborto legal, seguro gratuito, lo que planteamos en la tesis es el nivel de la legalidad de todo esto y cómo abordarlo. Y por eso también es que las invitamos y les invitamos a los profesionales a poder abordarlo, porque esto tiene que ver con la viabilización hacia el acceso a los derechos humanos y se debe hacer. No tenemos que obstaculizar este derecho, sino viabilizarlo, más allá de nuestras afectaciones personales. Claro, lo que pasa es que todavía tienen la potestad de ser objetores de conciencia, ¿no? Ante este tipo de prácticas. Y bajo ese, digo, como que bajo ese lema, digamos, se escudarán para no llevar a cabo, digamos, esta práctica, ¿no? Por más de que entendemos que claramente hay una decisión política, ideológica, pero bajo esto que dice Lola es donde se escudan para no realizarlo. Sí, en ese sentido. Consideramos por ahí que desde el trabajo social es un poco contradictorio ser objetor de conciencia, porque nuestro trabajo es justamente reivindicar los derechos humanos. O sea, trabajamos en defensa de los derechos humanos. Si vos estás declarándote objetor ante un derecho humano, como es el derecho a la salud, el derecho a la vida en este caso, la verdad que es un poco contradictorio éticamente. Obviamente que, digamos, depende de cada profesional, y por eso es que siempre nosotras lo que resaltamos en la tesis es esto, ¿no? De la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo y porque el Estado garantice este derecho en la totalidad de los centros de atención primaria de la salud. Hoy en día sí figuran estos CAPS dentro del recursero, donde una sabe que puede informar hacia las personas que, por ejemplo, no sé, alguien quiere solicitar una ILE, bueno, tenés este recursero, te fijás cuál es el CAPS que está más cercano a tu zona y te dirigís a ese CAPS. Yo creo que nosotras, nuestra investigación por ahí no abarcó a la totalidad de los CAPS como para decirte, bueno, en los CAPS donde no figuran nadie te va a atender. Obviamente que en este sentido sigue siendo y sigue dependiendo de la voluntad de los profesionales, lamentablemente, ¿no? Porque es un derecho, pero en este sentido sí. Yo creo que de todas maneras la información es importante que circule y es importante que esté, ¿no? O sea, esto de saber cuáles son los centros de atención primaria que sí están trabajando permitiría que una persona con capacidad de gestar que se quiera realizar una ILE sepa a dónde acceder, a dónde ir. Y de todas maneras yo creo que dentro de lo que es el trabajo social, si una persona se acerca a un CAPS que justo ese médico o médica es objetor de conciencia, va a derivar a otro de los CAPS que sí figuran en la lista y que sí están trabajando este derecho. Bien. Juli, no. ¿Querés preguntar? Porque te copamos ahí la entrevista. Perdón. No pasa nada, ¿no? Lo sé que también tenemos que ir cerrando, pero me quería rescatar una última cosita que dijo recién Maca de los y las profesionales, porque es importante destacar que también dicen, ¿por qué? Me han preguntado, ¿por qué hablan trabajadoras sociales y no médicas o médicos? Esto es un trabajo interdisciplinario y así debe ser en cada uno de los CAPS, que haya un consultorio con distintas disciplinas que puedan atender y les quería consultar también cómo cambia esto con el laburo que hicieron en su propia carrera, saca algún tipo de tabú, digamos, de ahora en más, han cambiado un poquito el esquema ahí en trabajo social. Sí, bueno, mismo lo hablábamos con Maca. Yo fui a una escuela católica y cuando egresé de la escuela era pro vida total. Y en mi primer año era como todo ¡guau! Y fue mucha información. Y ahora, bueno, soy atea, pro aborto y todo lo contrario a lo que fui. Bueno, vienes a facultad pública. Sí, y un saludo a la anterior escuela. Pero eso ha ido cambiando. Mismo nuestras compañeras y compañeros, poder desde el trabajo social poder pensar una tesis que aborde estas problemáticas está buenísimo y es ahí donde hay que ir a abordar problemáticas que no sean las de siempre, sino empezar a escribir otras cosas y otra mirada. Y a interpelar a los y las profesionales porque es un derecho, tiene que garantizarse y bueno, también implica un compromiso por parte de quienes forman parte de la salud de los distintos niveles, entonces, bueno, nada, instamos a que cada vez haya más profesionales que puedan garantizar estos derechos y los que vengan, claro. Bueno, les agradecemos muchísimo, perdón que les copé el programa, pero la verdad... Hermoso, Juli. Hermoso, ahora Julia. Ahora están hablando de esto. Hermoso. Y les cambié, creo que valía la pena el cambio de... Sí, claro que sí. Claro que sí, pero queda hecha la promesa. Alguien vio una escuela católica que se hizo impresionante. Bueno, un testimonio de primera mano. La semana que viene sobre feminismo y sexo. Bueno, Agustina, dale, Juli. Muchísimas gracias, chicas, gracias por participar. Ahí pasaba entonces la columna de nuestra amiga, de nuestra compañera Julia Pais, Mundillo Feminista.